ya va, que este micrófono está mal puesto aquí, se me cayó. No lo cortes, estoy aquí, tranquilo, estas cosas pasan. Estoy aquí peleando con este micrófono, pero bueno, ya lo acomodé. Bueno, como les decíamos, Alba Ciudad, Saleve, Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles tenemos al dúo dinámico. Tenemos a Henry Jiménez y a Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en este mundo. Y hoy, 13 de diciembre de 2016 es el cumpleaños, el natalicio de nuestro Otilio Galíndez, un gran músico, un gran compositor venezolano que nació un día como hoy, día de Santa Lucía, y es el autor del tema con el que abrimos, Luna Decembrina, interpretado magistralmente por Morela Muñoz. Vamos a tener varios temitas de Otilio Galíndez el día de hoy en homenaje a este gran músico y compositor venezolano. Compuso temas románticos como por ejemplo Caramba mi amor, Caramba, que es hermosísimo, temas como Pueblos Tristes, Ahora, y también, ¿no?, que muestran, ¿no?, tienen un sentido así venezolano, pero de esa Venezuela de repente del campo, del barrio, ¿no?, de esa Venezuela de antaño. Y tenemos también que fue un prolífico compositor de parrandas y aguinaldos. Luna Decembrina es uno, por ejemplo, ¿no? O Dónde Vives, que es un aguinaldo hermosísimo que vamos a escuchar cuando cerremos este bloque. Un día como hoy también, en el año 1974, nació un ventanero, bueno, realmente el creador de La Ventana, el fundador del programa La Ventana, que es Randolph Borges, un gran amigo, compañero, Randito, desde aquí todo, Luiger, yo, toda Alba Ciudad, te deseamos feliz cumpleaños, muchísima dicha, muchísimos años más de vida, con salud, con éxito y con bendiciones. Y bueno, y muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Ha dado excelentes resultados esta medida que tomó el presidente Nicolás Maduro. El que no la debe, no la teme, la mayoría del pueblo venezolano, vamos a estar claros, ¿cuántos de nosotros tienen miles de miles de miles de cientos de miles de billetes de hacienda en su casa? Nadie, ninguno de nosotros. Algunos tendrán, qué sé yo, unos 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 bolívares en billetes. Pues bueno, que era lo que estábamos haciendo muchas personas para no estar haciendo las colas kilométricas de los cajeros, retirábamos el máximo y lo manejábamos, lo racionábamos y lo manejábamos para pasaje y cosas que no hay más remedio que pagarlas en efectivo, que son cosas realmente pequeñas, ¿no? Pero ahí vemos cómo el dólar Cúcuta se fue para abajo, dólar Today también, dólar Today se fue para abajo, ya que lo querían llevar a 10.000 bolívares, estaba por encima de los 4.000 y está por debajo de los 4.000 bolívares. Esta medida va más allá de decirle a las personas que tienen los billetes de 100 fuera de nuestras fronteras, métanselos donde no les pega el sol, vamos a ver qué van a hacer con ese papel que no va a tener ningún tipo de validez. Además de eso, eso tiene que ver también con los bachaqueros, que se manejaban con dinero en efectivo. Eso afecta a los bachaqueros. De hecho, la cola de los bachaqueros del Central Madrense esta mañana estaba cortica, chiquitica, y no habían bachaqueros. Era la gente de la comunidad que fue a ver qué había, ¿no? Eso afecta a los bachaqueros, afecta a los pranes de las prisiones que también se manejan con dinero en efectivo, a los que legitiman capitales. O sea, esto fue tremendo golpe y así sin avisar. Los agarró en el aire. Y bueno, a partir de hoy corren las 72 horas para que las personas puedan canjear sus billetes de 100. Las pueden canjear por billetes de baja denominación o también lo pueden depositar en sus respectivas cuentas. Es decir, usted tiene 5.000, 6.000 bolívares en billetes de 100 en su casa, usted va a su banco, fue habilitada también la banca privada para ello, usted va a su banco, deposita su plata y bueno, y eso está, ese dinero retorna a su cuenta. Cuando usted lo vaya a retirar, si lo retira en los próximos días, se lo darán en billetes de baja denominación o si no, después del 15 se lo darán en el nuevo cono monetario. Entonces, no no hay que caer en pánico. ¡Ay, qué hago! ¡Qué horror! No. Ah, qué bueno, que hay un colón horroroso en el banco y usted quiere depositar la plata. Bueno, mira, muchos bancos te tienen lo que los cajeros multiservicios, donde se pueden realizar también depósitos. Entonces lo pueden hacer también por los cajeros electrónicos. Mete sus billeticos. La cuestión es que estas 72 horas son para el canje o el depósito. En el caso de que no le dé tiempo, después de estas 72 horas corren 10 días hábiles, estamos hablando de 2 semanas más, para que usted se acerque al Banco Central de Venezuela, usted hace el canje y de paso puede aprovechar y se puede comer una rica torta tres leches en la Casa de las Letras Andrés Bello, o se puede comer un ponquecito, se puede tomar un café, perdón, la Casa de las Letras Simón Rodríguez, se puede tomar un café o puede ir a los cafés, al Café Venezuela de la Plaza Bolívar, se toma un marroncito bien sabroso con un dulce, da una vuelta por el casco histórico y bueno, y da el paseíto por el centro de Caracas y de paso le echa un vistazo a las tiendas. Fíjense que estas medidas también afectó a aquellas tiendas desgraciadas, degeneradas y malucas, que cuando les cayó la Sunde dijeron, ay no, no tenemos punto de venta, todo en efectivo. Que qué casualidad que muchas son de ropa interior colombiana. Ya sabemos para qué querían el efectivo. De hecho, los de la ropa interior colombiana que están por aquí cerca, que aplicaron esa, de que por razones ajenas a nuestra voluntad no tenemos punto de venta, así que todo en efectivo, ayer estaba cerrada. Estarán viendo a ver qué hacen con las pacas y pacas y pacas de billetes de a 100 que tendrían preparadas para mandarlas para Colombia. ¿Cómo era? ¿Cómo era parte del negocio? Vamos a recordar, y por eso, y yo lo dije ayer, y ayer lo recordó también Osvaldo Rivero, el tema de Banesco. El tema de Banesco y muchos bancos, y algunos bancos privados, pero principalmente Banesco, ¿no? Fíjense ustedes, ¿cuál era el negocio? Se llevan los billetes a Colombia. Uno de los billetes sirve para agarrar y falsificar dólares. El otro billete, resulta que el Bolívar en Cúcuta lo tenían tasado muy bajo, pero en Bogotá lo tenían más alto. Entonces era un negocio. Ah, bueno, compro los bolívares en Cúcuta, voy a Bogotá, los cambio y me da mucha más plata. Eso era lo que hacían con parte de los billetes. Por ejemplo, en Cúcuta resulta que el peso estaba por encima del bolívar y en Bogotá te pagaban, por ejemplo, 10 pesos por bolívar. Oye, tú estás prácticamente comprando unos billetes regalados y te vas a Bogotá y esa cantidad en pesos, ¡guau!, la recuperas. Esa era una de las cosas que hacían. ¿Cuáles eran las otras cosas que hacían? Las redes de bachaqueros agarraban, los bachaqueros colombianos en la frontera, compraban a precio de gallina flaca hasta por kilo, compraban los billetes de a 100 y después se venían a Venezuela, compraban los productos regulados y se los llevaban a Colombia a venderlo a precio liberado. Es que de verdad que por donde se le viera le hacían negocio. Yo voy a decir una cosa. Si los vecinos del departamento de Santander allá en el vecino país aplicaran la creatividad que tienen para delinquir, para la ciencia, para el deporte, para la tecnología, Colombia sería una potencia por encima de China, porque tienen una creatividad impresionante. Y no estoy hablando solamente de los vecinos del norte de Santander, hablamos también de los vecinos de los estados fronterizos que están metidos en la misma, ¿no? Es los venezolanos de los estados fronterizos que forman parte de estas mafias y, bueno, nuestra oligarquía, ¿vale? Si no fueran tan tacaños y esa creatividad la aplicaran para la ciencia, ya habríamos conseguido la cura del cáncer, la del SIDA, la de la esclerosis múltiple, de todo, porque cree que creativos son, pero para hacer el mal, para delinquir, para perjudicar al hermano, para perjudicar a la patria. Tremendo golpe que dio el presidente Nicolás Maduro. Hay más de uno que dice, más burro, más burro, más burro, más burro. Más burro, señores, les acaba de dar, pero tremendo, ¿cómo es que se le dice en boxeo? Un uppercut, ¡poc! Un knockout, los noqueo. Ahora, por supuesto, nunca faltan los que tienen que, oye, vale, vamos a celebrar esto, esto fue tremendo golpe. Si Maduro hace algo, lo critican. Y lo digo de gente que está de este lado. Si Maduro no hace nada, es que Maduro no hace nada, Maduro no hace nada, Maduro no hace nada. Si Maduro hace algo, ¡ay no, qué horror! Y entonces yo, que ¿cómo es posible que tengo 10 billeticos de a 100 y ahora me voy a tener que molestar? Por el amor de Dios, o que dicen, bueno, pero ya van a sacar un billete de otra denominación y van a volver a hacer lo mismo. Bueno, estaremos atentos. Pero esto primero hace que se recupere la economía venezolana. Le corta el chorro de dinero a los bachaqueros. y nos permite diseñar y establecer medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Está el nuevo cono monetario, que, bueno, tiene una serie de medidas y de marcas de seguridad, que hacen muy difícil falsificarlo y hacen muy difícil utilizarlo como base para falsificar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora hay que ver, no nos podemos quedar con esta medida nada más. Me parece importantísimo que si el gobierno del vecino país se niega a derogar la resolución 8, ya tenemos 2-3 años llorándoles, rogándoles, que ya parecemos plañideras para que deroguen ese decreto. Señores, mira, bueno, y si las poblaciones fronterizas salen perjudicadas, bueno, hay que hacer un sacrificio, pero no podemos perjudicar a todo el país. Compras que se vayan a hacer. Venezolanos que vayan a Colombia y tienen que compren dólares y los cambien en pesos en Colombia. Colombiano que venga a Venezuela, que compre dólares y los cambien a bolívares aquí en Venezuela. Pero esa libre convertibilidad en la frontera definitivamente no debe continuar mientras exista el decreto 8. El decreto 8 de Colombia mientras exista. Y bueno, y si va a chillar Santos y toda la oligarquía colombiana, se les dice, mira, lo siento mucho. Nosotros les pedimos encarecidamente que, por favor, el daño que le hace a nuestra economía el decreto 8 y ustedes no les ha dado la gana, pues nosotros somos un país soberano. Nosotros somos, pienso yo que eso es una de las medidas que a futuro se deberían tomar, porque como esta gente es tan creativa, veamos toda esa red que tejieron para perjudicar la moneda y dejar al país en quiebra para facilitar un cambio de gobierno. Y dime tú, qué mal negocio, quebrar un país para recoger las ruinas. Para recoger las ruinas. Mira, si han sido tan creativos para levantar este entramado, la creatividad no les va a faltar para crear uno nuevo. Así que estemos a la ofensiva, es la invitación que le hacemos al gobierno, sin desmerecer, sin dejar de celebrar este tremendo golpe que el gobierno de Nicolás Maduro le acaba de dar a las mafias. Una de las cosas que también es fundamental, lo decía Miguel Ángel Pérez Pirela en el Cayendo y Corriendo de ayer, es fundamental para que esto funcione, que todos pongamos de nuestra parte, que nos despojemos del vivo criollo, que dejemos de buscar los caminos verdes, que no empecemos. Ay, mira, yo ahí tengo un morralito. Mira, vale, lo que pasa es que yo tengo 200,000 bolívares en billetes de a 100 escondidos en mi casa. Entonces, si yo los meto todos, entonces me van a investigar. Oye, tú podrías depositarme o cambiarme esta platica y te doy una comisión. Porque eso puede pasar. Bueno, pues, ¿cuánto? Y muchos de sectores populares, clase media, camaradas que rasparon cupo y se fueron para Argentina y se fueron para Cuba y no sé qué, y guisaron como les dio la gana. Entonces, que no aprovechen ahorita para taparearle la sinvergüenzura a los que han estado desangrando el país, que no vengan ahorita. No, vale, sí, mira, lo que hice fue canjear estos billetes y me dieron una comisión. No. Para que esto funcione, todos tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, señores, los organismos de seguridad verifican el inventario de bóvedas de bancos del país. Los organismos de seguridad del Estado inician este martes un operativo de arqueo de bóvedas de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, con el objetivo de constatar el inventario de cada banco, informó el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. Explicó que está supervisando y constatando que el dinero que se encuentra en las bóvedas coincide con lo que reporta el banco. Se va a hacer un conteo físico del dinero que hay en las bóvedas para verificar que ciertamente está el dinero que reporta la entidad financiera y no exista ninguna irregularidad. Durante un contacto transmitido por Venezolana de Televisión, destacó que esta jornada, donde participan representantes del CICPC, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, forma parte de la reciente medida implementada por el presidente Nicolás Maduro de retirar los billetes de 100 bolívares del Cono Monetario Nacional para frenar el contrabando de este billete utilizado por cambistas ilegales en la las ciudades colombianas fronterizas con el Táchira. Exhortó a la población a mantener la tranquilidad porque esto no es una intervención. Esta acción no interrumpirá las operaciones bancarias que realicen los clientes. Resaltó que las personas contarán con un operativo de seguridad especial para garantizar que no sean víctimas del AMPA, dijo el director del CICPC. Una vez culminada con esta supervisión, que se extenderá por todas las instituciones bancarias, el director del CICPC informó que en conjunto con el ministro del Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, elevarán al presidente Nicolás Maduro un informe con los resultados. El presidente Nicolás Maduro, pues, emitió un comunicado donde expresa que las medidas acordadas son a favor del pueblo. Este martes, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dio la lectura a un comunicado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que ratifica su compromiso con el pueblo venezolano, con los sectores más vulnerables, la defensa del Bolívar y la protección de la economía del país. En la misiva leída durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por BTV, destaca que las medidas acordadas son a favor del pueblo y asegura que el gobierno será implacable contra aquellos que agreden a la economía. Asimismo, anuncia que en las próximas horas será presentado por el Banco Central de Venezuela y la Sudeban los detalles del mecanismo acordado en resguardo de la moneda y del pueblo como el incentivo para promover el uso de la banca electrónica. Eso decía el presidente Nicolás Maduro ayer. Empezará no solamente a utilizar los puntos de venta, sino también lo que son las transferencias. Que de hecho, Becomi, ¿qué era lo que hacía Banesco y muchos bancos de la frontera? La gente iba con los billetes de a Bolívar y los vendía en Colombia. Y el pago se los hacían en bolívares. O sea, por un billete de 100 te daban 150 bolívares, 120 bolívares. ¿Cómo te dan ese pago? En bolívares no, en transferencias electrónicas. De hecho, cuando este guiso empezó fue cuando Banesco sacó la famosa cuña de los cheque-cheques. Y qué casualidad que en las últimas semanas Banesco desempolvó la cuñita de los cheque-cheques. Para que vean ustedes lo que es esto. Bueno, en su mensaje, en el comunicado que leyó Ernesto Villegas, el presidente Nicolás Maduro pidió tranquilidad al pueblo venezolano, especialmente a los pensionados y jubilados, transportistas, comerciantes, amas de casa, trabajadores y empresarios. No tienen por qué preocuparse. Así, señores, que no cunda el pánico. 10:26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con otro hermoso, un hermoso aguinaldo de Otilio Ganíndez, interpretado por Cecilia Todd. Se llama ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos? Se presenta linda y clara, la noche colmada de tanto lucero. Se presenta linda y clara para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. Para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. ¿Dónde vives? Hermoso, ¿dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos? La noche es de mirra, de incienso y de vino. Es de yaca y aguardiente. Y está el mundo reverente para recibir al niño. Y está el mundo reverente para recibir al niño. ¿Dónde vives, niño hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? luz que quiero para alumbrar la llegada del niño Jesús que quiero. ¿Dónde vives, niño hermoso? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La tolerancia es la capacidad de saber, escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, sin que afecte los derechos fundamentales, condición social, étnica, cultural o religiosa. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Con tolerancia, somos cada vez mejores. Momentos de nuestra historia. Tal día como hoy, pero del año 1935, nació en Yaritagua, estado Yaracuy, Otilio Galíndez. Por 73 años, trabajó en los más diversos oficios, desde limpiabotas y vendedor de café, dulces, frutas y lotería, hasta mecanógrafo y dueño de una heladería. Ejerció con entusiasmo su mayor vocación, la de poeta y músico. Otilio Galíndez rescató y recreó el aguinaldo tradicional venezolano, así como la canción de cuna. En su obra están presentes distintas expresiones de la canción popular: vals, serenata, joropo, danzón, merengue, bambuco y aguinaldos de parranda. Entre sus temas más ampliamente conocidos están, aparte de los aguinaldos mencionados, Pueblos Tristes, Caramba, Flor de Mayo, Son Chispitas, Ahora o Mi Tripón. Algunas de las figuras que han interpretado sus obras son los venezolanos Morela Muñoz, Lilia Vera, Cecilia Todd, Esperanza Márquez, Soledad Bravo, Simón Díaz, Jesús Sevillano, Henry Martínez, Francisco Pacheco, El Quinteto Canta Claro, El Cuarteto, Ensamble Gurrufío, así como la desaparecida cantante argentina Mercedes Sosa y los cantautores cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Otra de las características de las composiciones de Otilio Galíndez radican en el registro sencillo y poético que utilizaba para describir la cotidianidad, esa que para muchos pasa desapercibida, además de transportarnos por la geografía venezolana gracias a la sentida magia de sus composiciones. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra váyalo. Y su significado es... afirmación, acuerdo, vale, vamos, procede. Exclamación usada para que continúe la acción. Escuchémosla en una oración. ¡Váyalo, menor! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares. El negro primero en el de 1000 bolívares. El cacique Guaycaipuro en el de 2000. Luisa Cáceres de Arizmendi en el de 5000. Andrés Bello en el de 10000. Y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. Cuéntame cómo te ha ido,

10:39, tremendo tema de la agrupación Caña Dulce, San Benito Citadino. Y bueno, señores, fíjense ustedes lo que acabo de ver, esto lo compartió Sandra Rodríguez, ¿no? Por el Facebook, ¿no? Lo compartió Sandra Rodríguez por el Facebook, nuestra bailarina. Y fíjense ustedes, la India, esto es una nota de La Vanguardia de España. La India, el país la India, eliminó de la noche a la mañana 2 billetes para luchar contra el dinero negro. Esta información es de noviembre de este año. Es una nota de la agencia de noticias EFE. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este martes por sorpresa, o sea, no dio 72 horas, no, la eliminación de los billetes de 500 y 1.000 rupias, que equivaldrían a 6,7 y 13,5 euros respectivamente, para luchar contra la corrupción, el dinero negro y el terrorismo. Los billetes de 500 y 1.000 rupias no serán legales a partir de esta medianoche, serán solo un trozo de papel sin valor, indicó Modi en un discurso dirigido a la Nación por televisión, asegurando que la medida pretende frenar el impacto negativo de la presencia de billetes falsos, dinero negro y corrupción. Es decir, que ¡ay, que Maduro, el bruto, no sé qué y tal, que lo que quiere! No, no, no, no. En la India hicieron lo mismo hace un mes. Para frenar, lavado de capitales, ataque a la rupia como moneda, ataque a la rupia. Y fíjense ustedes, ¿no? Bien interesante lo que señaló Pedro Carreño. Néstor Reverol, que la extracción de billetes es una estrategia que también se usó en Irak y en Libia. ¿Ves? Preparando las condiciones para una intervención militar. Sí, mire, señores, uno puede estar molesto porque no se consiguen productos hechos con harina de trigo en ningún lado. Uno puede estar molesto porque los comerciantes te maltratan. Cae el asunto de los comerciantes te maltratan. Uno puede estar molesto porque este año, mira que hemos pasado trabajo y a veces da la impresión de una inacción o de una ineficiencia por parte del gobierno, pero nosotros nos vamos a cuadrar. Por eso es que lo tengo que decir, nos vamos a cuadrar con gente que está sacando el dinero del país para preparar las condiciones para una intervención, para una invasión. Nosotros nos vamos a cuadrar con gente tan psicópata y perversa como los Kreisel, que quisieron dejar sin juguetes a nuestros niños, que solamente los niños ricos con dólares tenían derecho a acceder a un juguete. Por favor, señores, conciencia. Este tipo de cosas hace que uno se restee 4 veces más. A pesar de la caja negra, que es el Banco Central. A pesar de la inacción de finanzas. A pesar de que tenemos un superintendente maravilloso en la Sunde, pero el resto del equipo como que no hace un carrizo. A pesar de tantas cosas, que son muchas que criticar, pero cuadrarlos con psicópatas y perversos como esto. En la India, mira lo que en la India lo tuvieron que hacer, ¿por qué? ¿Y por qué están atacando la moneda de la India? Porque es una potencia emergente, porque está compitiendo con las grandes transnacionales farmacéuticas. ¿Por qué lo hicieron en Libia y en Irak? Eso precedió a la invasión. ¿Qué tienen en común Libia e Irak? Petróleo. Lo están haciendo con nosotros. Lo han venido haciendo con nosotros. La extracción de billetes de alta denominación en Venezuela constituye una operación de guerra también utilizada por sectores políticos y económicos opositores en países como Irak y Libia, con fines de desestabilización política y que luego fueron devastados tras la intervención militar de Estados Unidos en ambos países en 2003 y 2011 respectivamente. El objetivo de esta estrategia es dejar sin liquidez al país para caotizar las transacciones cotidianas, explicó este lunes el ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en rueda de prensa en Caracas tras la reunión que sostuvo con los representantes de la Asociación Bancaria de Venezuela. Estas operaciones han sido practicadas en otros países como Irak y Libia, donde atacan la moneda y crean una crisis para buscar el derrocamiento del gobierno como parte de la guerra no convencional que también plantea quebrar el sistema financiero, declaró Néstor Reverol. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Bueno, otro de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro fue el nuevo cierre de fronteras con Colombia por 72 horas. Yo lo prorrogaría por un tiempito más, ¿no? Bueno, eso lo haría yo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes 12 de diciembre que por las próximas 72 horas permanecerá cerrada la frontera con Colombia como medida de defensa a la economía venezolana tras detectarse en las últimas horas el paso por trochas de 64 millones de bolívares desde el país neogranadino. Este hecho se da unas horas de que el mandatario nacional anunciara la salida de circulación del billete de 100 bolívares, luego de que se evidenciara la extracción de más de 300 mil millones de bolívares en papel moneda de esa denominación por mafias dirigidas desde Cúcuta y Maicao. En las próximas 72 horas, a partir de este martes, los billetes de dicha denominación podrán ser canjeados en la banca pública o depositados en cuentas de cualquier entidad bancaria, una decisión que surge en ejercicio de las facultades que brinda el Ejecutivo, el estado de excepción y emergencia económica. Los teléfonos se están reventando, así que bueno, la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Aquí con gripe. Uh-huh. Bueno, a cuidarse mucho. Es que con este frío que está haciendo. Y yo creo que es el frío el que más me está molestando. Sí, señor. Pero bueno, al frío, guarapito. Así es. Y su roncito de vez en cuando. Cocuy, cocuycito. Ajá. Bueno, lo que haya. Exacto. Lo que puede existir por allí. Bueno, mira, felicitando al cumpleañero de hoy, que es el maestro Galindo, ¿no? Uh-huh, Otilio Galíndez, sí. Correcto, Otilio Galíndez. Por cierto, yo tenía una compañera de trabajo que ella decía que ese era su tío. Y a veces en la universidad ella no los presentó. Y, bueno, hasta ella sí me está escuchando y ojalá, pues ella vive por aquí cerca, en el por la parte de arriba que es el Atillo. Ella apellido Álvarez. Mi salud. Le decíamos la rueda. Bueno, vamos a hablar un poquito más para inflar un poquito más la cuestión. Lo que hizo el presidente ayer, de eso que tú estás diciendo, de cerrar la frontera, cierto, yo también estoy totalmente de acuerdo que la cerrar un poco de más tiempo. Pero no, lo más seguro es que lo termine extendiendo. Yo no creo que en 72 horas se vuelva a abrir la frontera, la verdad. Sí, pero yo, la otra, no es que yo, la otra cuestión que me gustaría decir es que en estos días hay muchísima gente que pasa la frontera por cuestiones navideñas, ¿no? Uh-huh. Ese es el otro problema. Si tú cierras la frontera se va a formar un alboroto allí. Pero sí podrían poner cierto tipo de restricción. En ese sentido, sí. Ahora, ¿cuál podría ser? No lo sé. Es para evitar el manejo de toda esta cuestión de los bolívares y el peso y el dólar y todo esto. Claro, que, lo que pasa es que como estas 72 horas es el lapso que hay para canjear los billetes, por eso la cierran por 72 horas. Ya después de 72 horas, esos billetes que ingresen de Colombia ya no van a tener validez. Ya no van a tener ninguna validez. No van a tener ningún tipo de validez. Correcto. Bueno, fíjate que ayer nosotros dijimos con la cuestión de San Antonio y de la frontera que los bancos no fueran a tener más billetes de lo que ellos manejaban. ¿Y qué es lo que el gobierno amaneció haciendo hoy en los bancos? Uh-huh. Para revisar la bóveda. ¿Cuántos billetes tienes tú? ¿Cuál es tu circulante? ¿Cuál es eso? Pero eso es una cuestión, por supuesto, que nosotros no sabemos cuándo lo hacen, pero la superintendencia de banco imagino que debe tener un ritmo para esa revisión. O sea, cada cierto tiempo hacen una revisión de todas esas cuestiones, porque por eso es que tú debes mantener una vigilancia. ¿Por qué? Porque si está más bajo, algo está pasando. Si está más alto, algo está pasando. Y aquí, vuelvo y repito, hay mucha gente que tiene billetes en su casa. Muchísima gente hay que tiene billetes de 100 en su casa. ¿Por qué? Porque los están acaparando en un sentido, quizás para venderlo o quizás porque están en contra del gobierno, pues. Porque ese era un negocio que había por todos lados. No, pero lo hacían para venderlo, comprado. Porque tú puedes estar en contra del gobierno, pero exacto, tú no vas a tener un dinero escondido en tu casa sin darle ningún uso. Sin ninguna utilidad. Eso es cierto. Esa es la propia verdad. Uh-huh. ¿Para qué tú tienes un dinero? Por algo, de algún beneficio que te debe tener. Claro. Yo tengo ahí, ahorita inclusive estoy hablando con alguien, y tú te vas a quedar con ese dinero. Yo tengo 8 mil bolívares, es que 8 mil bolívares no es nada, realmente. Nada. Eso es para que vaya a su banco y lo deposite y ya. Correcto, ya está. Yo si Dios quiere mañana, tengo que ir al odontólogo, paso por allá y por el banco y lo, bueno, si es que lo puedo depositar, porque mi hermano me dijo que había, pensábamos ir hoy, me dijo, no, Fernando, vamos a ver si vamos mañana, porque es que hay demasiada gente en los bancos ahorita. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de lo que no es, que si son 3 días, que si no son 3 días, que eso se va a perder, no, amigo, un poquito de paciencia. Que y si no, no tienen 10 días se lo más va a cambiar, para ir al Banco Central, que vayan al Banco Central, lo cambian con calma y se toman un cafecito y se comen una tortica en la Casa de las Letras Simón Rodríguez. Ojalá que le queda al lado. Hacer así, pero es verdad que sí, de todas maneras, mira, es verdad, todas estas medidas, amigos, que no nos sorprendan, porque estamos viviendo un momento difícil en Venezuela. Pero de verdad, como me fíjese, tú lo acabas de decir, en la India acaban de sacar 2 billetes de circulación. Para acabar con la corrupción. Para acabar con la corrupción y para acabar con lo que nos está pasando nosotros, ¿sí?, aquí. Así de sencillo. Y eso lo han hecho muchos países. Lo que pasa es que nosotros, ese tipo de información parece que no nos llegan o no nos interesan. ¿Por qué? Porque nosotros no era que vivíamos en la cuarta. Nosotros éramos arrinconados en la cuarta, porque la información que nos llegaba era lo que ellos querían, no lo que nosotros necesitáramos. Así de sencillo. Si había muchas cuestiones en la Cuarta República, o sea, antes de Chávez, que nosotros hubiésemos querido tenerlas a la mano, pero nunca la pudimos tener, ni siquiera saberla, apreciarla, manosearla, ¿qué va? Nunca, mi amigo. Y entonces, ahora están saliendo, y cuando tú tienes información, te haces un mejor ciudadano. En así dos es. Palabras. Si tú tienes información, tú sabes por dónde andar. Cumple con las leyes y andamos por donde debe ser. Por lo demás, mi reina, hasta mañana. Un beso grande, querido Fernando, y que te mejores. ¿Tenemos otra llamada? Ok. Bueno, vamos a leer mensajes antes de ir a la pausa. Antes vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Rosalba Pulgar convocando a una reunión del movimiento Inquilinos, una reunión la tarde de hoy a las 5:30 de la tarde en las residencias estudiantiles Livia Gobernera, en el piso 1 de Plaza Venezuela, asistan entonces. Y Soraya nos escribe, venezolanos, venezolano, aprovecha, dale golpe a la corrupción, evite sacar efectivo, activa nuestra economía usando solo tarjetas de pago. La mafia corrupta querrá hacer lo mismo con nuestra nueva moneda, es tu momento de poner un granito de arroz. No uses efectivo, salvo lo estrictamente necesario, pasaje. O los 100 bolívares o 150 bolívares para pagar el cafecito que te vende el señor, la señora del termo en la puerta de tu trabajo, ¿no? Hay aire de triunfo, aprovechemos este huracán y manténlo activo, no hacer cola en cajeros ni en panaderías. Usa tu fuerza. Dice Beatriz Torrealba, hola Ensa, el sabotaje es horrible en Baruta y La Trinidad. En varias zonas no hay servicio CanTV. Dice Edgar Pérez, dice la información es poder. Ojalá lo supiera el Minsi. No, me imagino que eso tiene que ver con lo de la India, ¿no? Con la India hace un mes hicieron lo mismo. Bueno, lo voy a poner, la nota la compartí en el Facebook, pero no la he compartido en Twitter. Déjame volverla a abrir para tuitearla y vamos a retuitearlo y que todo el mundo sepa. Que todo el mundo sepa lo mismo esto, que la extracción de billetes la hicieron en Libia y en Irak. Señores, o sea, es que esta es una guerra y una guerra dura y una guerra fuerte. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, definitivamente, a pesar de que muchas cosas nos molesten, a pesar de que estemos en desacuerdo con otras. Pero lo dijo el comandante Chávez ese 8 de diciembre de 2012. Unidad, unidad, unidad. Más unidos que nunca. Bueno, a ver qué otra cosa hay aquí, porque lo de la banca electrónica, fíjense ustedes que el Ejecutivo propuso a la banca incentivar el uso del sistema electrónico para el pago y manejo de dinero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes en cadena de radio y televisión el fortalecimiento del sistema de pagos electrónicos a través de una serie de estímulos a los tarjetavientes. Hemos hablado con la banca pública y privada para incrementar el pago en dinero electrónico por tarjeta. Vamos a dar incentivos a todo el que vía electrónica pague hasta el 5 de enero. Bueno, de hecho, desde hace tiempo vía electrónica, yo en lo personal estoy pagando el teléfono, estoy pagando la luz, estoy recargando el saldo del celular. Y mira, y ahora como la cosa, los cajeros estaban complicados desde hace tiempo y el asunto de los billetes y del efectivo, hasta mis pagos, por ejemplo, encargué unas hallacas. No voy a dar ese dinero en efectivo, sino mira, dame tu número de cuenta, compré tal cosa, dame tu número de cuenta, y transferencias electrónicas. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro habla de fortalecer este tipo de operaciones, dar incentivos, qué sé yo, pues que se deposite algo en una cuenta o participes por un premio, ahí se ve, de aquí hasta el 5 de enero. De aquí hasta el 5 de enero para que circule la menor cantidad de efectivo posible. Por supuesto que hay cosas que solamente se pueden adquirir en efectivo. Tú no le puedes decir a la señora que te vende el cafecito en la puerta de tu trabajo, mira, ya va, vamos a hacer una cosa, vamos a acumular 100 cafés y te hago la transferencia. Uno no puede hacer eso. O tú no le puedes decir al camionetero, mira, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir una cuenta o dame tu número de cuenta y yo te transfiero lo que cuesta el pasaje. Eso no lo podemos hacer. Entonces, pero conciencia con el efectivo. Conciencia con el efectivo. Lo que podamos pagar por punto, paguémoslo por punto. Los pagos que podamos hacer por transferencia, vamos a hacerlas por transferencia. Bueno, el jefe de Estado indicó que la banca pública y privada afinan estrategias para acabar con el ataque a la moneda que emprenden mafias que operan en la frontera con Colombia. Asimismo, informó que el Banco Central de Venezuela ejecutará medidas de protección especial para los comerciantes hasta que entren en circulación las nuevas monedas y billetes en los próximos días. Si usted tiene su dinero en casa, va tranquilamente y lo deposita. Aquí nadie va a perder su dinero, solamente las mafias a las que les he quemado las manos en Cúcuta y Maicao, Colombia. Pero el pueblo no va a perder ni medio, así lo garantizo y estamos seguros que sí. Por último, notificó el desarrollo de un proyecto con la República Popular China para bancarizar a todos los comités locales de abastecimiento y distribución, CLAP, y hasta el último venezolano, enfatizó. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Oscar de León y este Aguinaldo Carupanero. La Virgen María llegó a Playa Grande pidiendo posada, casa en los Fernández. Esa es la verdad. Casa en los Fernández, la Virgen María llegó a Playa Grande. Atención muchacha, mira que viene, se ve por encima la Marcelena, así como la sombra de la sirena. ¡Arriba mi pueblo! Los tres reyes magos vienen del oriente con sus taparitas llenas de aguardiente. Esa es la verdad. Llenas de aguardiente. Los tres reyes magos vienen del oriente. Atención muchacho, mira que viene. Se ve por encima la más serena, así como la sombra de una sombra de una sirena, dándole un corazón a la noche buena. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Esa es la verdad. Al niño nacer, San José y la Virgen, la mula y el buey. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima la más serena, así como la sombra de una sirena. Dándole un corazón a la noche buena, así como la sombra de una sirena, dándole un corazón a la noche buena. Nació caminando de humilde pesebre y viene a alumbrarnos el mes de diciembre. Esa es la verdad. El mes de diciembre nació caminando de humilde pesebre. Atención muchacho, mira que viene, se ve por encima la más serena, así la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena, así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena. La Virgen cantaba y San José dormía, el niño lloraba, San Juan lo mecía. Esa es la verdad. San Juan lo mecía,

11:08 de la mañana. Ay, no me escucho por los audífonos. 11:08 de la mañana. Regresamos con la Fania. Reconocemos ahí la voz de Héctor Lavoe. Me encanta la voz de Héctor Lavoe. Y a Yomo Toro, ¿no? Hace referencia a Yomo Toro. Este sabroso tema, el lechón de cachete. Quiero comerme el rabito del lechón. Sí, no, y yo quiero comerme. Yo sé, Dios proveerá. Yo sé que voy a catar un pernilito. Pues estábamos hablando ayer en el almuerzo estábamos hablando y entonces decía una compañera, no, que a mí no me gusta la comida de Navidad, yo preferiría cenar pizza, no sé cuánto y tal, pero es que a mí no me gusta, pero a mí no me gusta el pernil. Decía, tú sabes lo rico del 25 de diciembre y del 31 y del, no, del 25 del 1 de enero. Ok, tú te comes tu pernil, tu pernilacho, te lo puedes comer de repente, o el asado negro, que hay gente que no prepara pernil sino asado negro. Ok, está ahí, pero a la mañana siguiente, trasnochado, con cómodo, así empijamado, con los pelos de punta, así con los ojos todavía con las legañitas pegadas, y así agarras ese asadito negro, ese pernil que sobró, y te comes una arepita o un sandwichito. Uy, Dios mío, yo pensaba así, agarras, claro, la cuestión es que se consiga para aquel entonces, porque nos tienen secuestrada la harina de trigo, ¿no? Pero bueno, agarras tu canilla, tu pancito, roas, lo abres, metes el pernilito, lechuguita, tomatico, salsa rosada. ¡Uy, cosa buena! Yo sé que sí, yo sé que sí vamos a tener un rico desayuno, todos, todos y cada uno de nosotros. Vamos a tener un rico desayuno, tanto el 25 como el 1 de enero. Así sea, con otro menú, con cosas más sencillas, pero qué rico es levantarse. Qué rico es levantarse tranquilo, trasnochadito, después de pasar una noche divina con nuestros padres, los que los tengan, con los hijos, con los sobrinos, con los buenos amigos. Qué rico. La comida sabe mucho más sabrosa, sea lo que sea. Pero la comida, ese rato, ese momento es mucho más sabroso, definitivamente. Bueno, señores, sigue abierta la participación en la ventana. 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Beatriz Torrealba por el Facebook y nos dice, buenos días, Ensa, en algunas zonas de Baruta y La Trinidad no hay electricidad y algunos bancos no han abierto sus puertas por esta razón. Precisamente hoy, cuando comienzan las 72 horas para el canje o depósito de los billetes de 100, sabotaje a la vista. Bueno, Beatriz, pero tranquila, tranquila, cariño, que mira, que si en estas 72 horas no puedes hacer el canje, puedes venirte a las taquillas del Banco Central de Venezuela, que van a ser habilitadas. Y eso, bueno, que de Baruta al centro, pero bueno, no, lo asumes pues con calma, con tranquilidad, y de verdad que te recomiendo, por aquí por el centro hay unos sitios divinos para tomarse un café, para merendar. Mira, vale un buen café por 500 bolos, un café marrón, así bien, así como me gusta a mí, no, si te gusta con leche, negrito, pero aquí están los cafés Venezuela, está el cacao Venezuela, está la Casa de las Letras, donde que te tienen de verdad que unos postres divinos, y bueno, incluso por aquí está Alba Ciudad. El 15 será el farrandón de Alba Ciudad y haremos la ventana desde la planta baja. Ya han confirmado asistencia. Ya han confirmado asistencia Sonia Vasconcelos y el grupo Contraverso. También van a venir los niños de los 5HD a cantar parrandas y aguinaldo. Lucila Mezquita, que cumple años el jueves, lo va a celebrar con nosotros aquí. También ha confirmado nuestro amigo Jesús Miguel Morales. Así que bueno, señores, vamos a armar el parrandón de la ventana este jueves 15. Y bueno, te vienes. Te viene y si ya para aquel entonces, a ver, no todavía tienes chance de canjearlo, pero bueno, por si quieres te vienes el 16 o la semana siguiente, la ventana va a salir hasta el 23 de diciembre. Así que bueno, y compartimos un ratico que estamos cerca del Banco Central. Así que no hay que caer en angustias ni en preocupaciones. Ah, que no quieren abrir los bancos porque no hay luz. Allá ellos. La vida sigue. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí, chica, alegre por esa medida que tomó el presidente, me pareció magnífica y eso había que tomarlo sí, hace señor. Último tiempo. No, pero qué bueno que lo hizo de sorpresa. Ah, no, eso es lo eso que más fue gusta. El propio madrugonazo. Me gusta, yo bailé. Sí, vale. Pero otra cosa que te digo, mira, bueno, van a decir que soy xenófoba, pero... Ya es hora que Venezuela cierre esa frontera con Colombia. No por un 72 horas, vamos a cerrarla por 2 años. Mira, yo digo, a mi pensar, ¿no? ¿Qué aporta Colombia a Venezuela? Ellos son los que se benefician de uno, de la economía del país, de la salud, de la vivienda, la educación, de todo. Mira, yo los oigo como hablan en las colas, cuando uno va a comprar su comida, en las colas de la para agarrar una camionetica. En todos lados, ¿cómo se expresa el colombiano tan mal del venezolano y del gobierno? Y entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Ellos son los que se están beneficiando de uno. Ahorita tú ves la cantidad de venezolanos que se han ido para Colombia y cómo lo han deportado, ¿ah? Porque están trabajando en los semáforos pidiendo, porque van a trabajar en una peluquería, un X negocio y no tienen los documentos. Vamos a aplicarle la misma, chicas, ya está. Siempre, no, la hermana república, no, yo no considero, nunca he considerado a Colombia mi hermano, porque los hermanos no se hacen daño, como Colombia siempre le ha hecho a Venezuela. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Ya es hora de que Venezuela le dé un parado y en firme a Colombia. Porque Santos, que vamos a hablar con Santos para que derogue la resolución 8, no lo va a hacer, no lo va a hacer, porque a ellos no les interesa. El interés de ellos es hacerle el juego a los gringos y perjudicar al venezolano. Yo, a mi pensar, yo, Carmen, yo estoy de acuerdo de que se cierre esa frontera indefinidamente y si es posible que se haga un referéndum para que el pueblo vote, y tú vas a ver que la gran mayoría del pueblo venezolano va a querer que esa frontera se cierre para siempre, y así no vamos a evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Que otros países lo quieran hacer, bueno, allá ellos, pero nosotros vamos a pensar en nuestra salud y en el bienestar de nuestro pueblo. Una cosa que te quería preguntar, ¿cuándo es que ustedes se van a reunir allá? Este jueves. Este jueves. Bueno, vamos a ver si me puedo acercar hasta allá. Ay, buenísimo. Este jueves 15. Este jueves 15 la ventana va a salir desde abajo, va a ser el parrandón del vacío, va a haber programación especial todo el día. Y bueno, arrancamos con la ventana de 10 a 12, bueno, y después sigue el parrandón aquí. Bueno, entonces... Me encantará verte, Carmen. Igualmente. Un beso grande. Muchas gracias y bueno, feliz día. Feliz día, cariño. Mira, a mí no me parece que lo que estás diciendo sea xenofóbico, ¿no? Por lo menos tu propuesta de cerrar la frontera. Realmente hay un problema bastante grave en la frontera y el gobierno de Colombia no colabora. Y lamentablemente hay una población de lado y lado de la frontera que se han constituido en una mafia donde tanto colombianos como venezolanos sabotean. Y yo condeno mucho más al venezolano que sabotea y guisa que al colombiano, porque total, este no es la patria de los colombianos, así que a ellos no les interesa. Pero que venezolanos traicionen a su propia patria y se cuadren con quienes quieren perjudicar nuestra economía, eso es traición a la patria, eso es traición. Y hay que ser mucho más rígidos con estos compatriotas que se meten en este tipo de cosas. Yo te escuchaba hablar y yo me imagino que lo mismo que tú estabas diciendo de los colombianos, que ellos que hacen aquí, que no, ellos no nos hacen beneficios, son ellos los que se benefician de nosotros. Me imagino que eso es lo que deben decir en Panamá de mucho venezolano que se ha ido para allá y ha ido a hacer daño. Pero al igual de que se han ido un montón de venezolanos a Panamá a hacer daño y a maltratar al panameño, también han ido, y me consta porque los conozco, venezolanos honestos y decentes, se han ido para Panamá y se han incorporado a la sociedad panameña, respetan ese país, respetan a su gente y merecen ser tratados dignamente. Entonces yo pienso igual, si bien hay muchos que joroban aquí, tienen sus guetos y son uribistas y hablan pestes del gobierno, estoy de acuerdo en decirle, mira mijo, si no te gusta, vete para allá, regrésate. Pero al igual de que están ellos jorobando, también hay otros que están aquí, que tienen hijos y nietos venezolanos, que se sienten venezolanos y aman esta patria como suya. Entonces por eso no es bueno hacer la generalización. Que se puede, mira, yo estoy de acuerdo con que se cierre la frontera por un buen tiempo hasta que se tomen medidas permanentes para proteger nuestra moneda y para proteger nuestros productos, que igual se van a colar por las trochas, igualito se van a colar por las trochas. Pero bueno, pero mientras se toman medidas contundentes, qué sé yo, que nosotros agarremos y anulemos ese convenio de libre convertibilidad y que ahora cuando vengan de Colombia tengan que traer dólares, ese tipo de cosas. Cuando realmente blindemos la seguridad, se volverá a abrir. Y, por supuesto, meter controles en la frontera, porque, insisto, están los guisadores de Cúcuta, pero también están los guisadores del Táchira. Y están los guisadores de uniforme que están en la frontera y facilitan los guisos. Y con los guisadores de uniforme y los guisadores del Táchira hay que ser todavía mucho más rígidos porque están traicionando a la patria. Tenemos llamada. Buenos días. Buen día, licenciada Enza. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Hola. Yo estoy hablando aquí del Valle. Soy Raúl Barro, tú. El que tuve contigo una palabra muy enfática la otra vez. Mira, yo estoy de acuerdo con la señora que habló, uh-huh. Porque es una cuestión de seguridad y defensa. En esta centrífuga, que es del narcotráfico, ya hay evidencia de que los grupos criminales están adquiriendo tierra y desplazando a los campesinos por la fuerza. En zona agrícola de Barlovento, en Guárico y por las mismas zonas andinas del Táchira, de San Cristóbal, por ahí. Ahora mira, nosotros creemos siempre con la idea de no, el hermano, ¿no? Los hermanos, pero que están desplazados por la guerra. Pero resulta que en Colombia los revolucionarios decentes fueron eliminados. Allá, te voy a decir unas palabras textuales de Iván Márquez, un supuesto comandante revolucionario colombiano. Él dijo, él le pidió, lo vi yo con mis propios ojos, él le pidió al presidente Santos que le legalizara el cultivo de la droga. ¿Por qué? Porque esos grupos, en Colombia, lo que hay son grupos de prane, las Águilas Negras, el grupo del Catatumbo, el grupo del Pacífico, los Jurabeños, o sea que es una pelea de todo contra todo. A eso hay que agregar el conflicto racial, que es más fuerte que el de nosotros. El de ellos es más fuerte allá, y ese conflicto se nos está viniendo aquí. Nosotros nunca hemos tenido ese conflicto racial que ellos tienen allá, ellos sí lo tienen. Y yo fui testigo en el mercado de coches de una pelea racial entre dos ciudadanos colombianos. Bueno, eso era todo lo que quería decirte. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, Raúl, bueno. A veces me pregunto, ¿cómo se llama esa colombiana que te robó el corazón, chico? Mira, uno no puede decir, las generalizaciones nunca se deben hacer. Uno puede decir que todos los colombianos revolucionarios están muertos y que toda Colombia y que todos los colombianos forman parte de algún tipo de cártel. Porque si es así, el Gabo era narcotraficante, premio Nobel de Literatura, un hombre que amó a Venezuela y amó a Caracas como su patria. Leo Matiz, un gran artista, un gran fotógrafo que nunca se metió en política, entonces también, según tú, es narcotraficante. Y podemos hablar de músicos y podemos hablar de mucha gente honesta y decente. Gaitán también fue narcotraficante y tal. Mira, sobre los hermanos, que los hermanos no se hacen daño. Te recuerdo que Caín mató a Abel, de acuerdo con la Biblia. Y todos los que tenemos hermanos, siempre tenemos algún hermano que nos ha salido con alguna broma. Vamos a estar claros. Que esas relaciones armónicas, que somos hermanos y nos amamos, somos hermanos, nos criamos, pero siempre hay un hermano que te joroba. Los únicos que no han vivido eso son los hijos únicos. ¿Y por qué tenemos un hermano que nos joroba? Porque resulta que son los hermanos los que nos enseñan, cuando somos niños, a defendernos en la vida cuando somos adultos. No, ustedes no ven las camadas de cachorros, de gatitos, de perritos, que ellos entre ellos se muerden, se lanzan encima y no sé. Es para aprender los diferentes roles de poder y para aprender a defenderse. Ese es uno de los roles de los hermanos. Y todos nosotros hemos tenido algún problema con algún hermano que en algún momento nos ha jorobado. O la hermana sinvergüenza que calza lo mismo que tú y se pone tus zapatos, pero se compra el zapato una talla menos para que a ti te queden apretados. Y a ella también le quedan apretados y se le deforman los pies. O tenemos la hermana abusadora que se pone tu ropa, pero es incapaz de prestarte tu ropa. Y eso cuando uno es chamo. O los hermanos mayores que agarran al chiquito y empiezan, ¿te acuerdas cuando éramos felices? Cuando fulanito no existía. ¡Cuas, cuas, cuas, cuas, cuas, cuas! O si no, ay, mira, te tenemos que decir algo. Una gran verdad. Eres adoptado. A ti te encontramos flotando en una canastilla en el Guaire y te trajimos... Mira, ¿a qué hermano chiquito no le han dicho que es adoptado? ¿Ah? Que levanta la mano al hermano pequeño que nunca le han dicho que es adoptado y a los hermanos mayores. El primer hermano mayor que reconozca que nunca le dijo a su hermanito que era adoptado o le hacía alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, esa cosa de que los hermanos somos todos paz y amor, entonces que no, que Colombia no es hermana nuestra porque los hermanos no se hacen daño. ¡Ay, Dios mío! Y cada hermanito... Entonces, bueno, tenemos un hermanito conflictivo, tenemos el hermanito que se la pasa dándonos cocotazos y nosotros tenemos que aprender a defendernos de ese hermanito abusador. Y cuando hablamos del hermanito abusador, estamos hablando del Estado colombiano, estamos hablando de la oligarquía colombiana, hablando como Estado. ¿Cómo nos podemos proteger de ese hermanito abusador o de ese hermanito que aplica el bullying o la oveja negra de la familia? ¿Cómo? Bueno, primero no dejándonos jorobar. ¿Cómo no nos dejamos jorobar? Mira, tú no quieres derogar la resolución 8. Pues colombiano que venga acá para acá tiene que traer dólares. Ah, que tú no quieres poner control de la frontera. Bueno, la frontera está cerrada. Y con ese tipo de medidas uno se va manejando porque son medidas de seguridad. O sea, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carmen, en cierta forma lo que tú planteas, Raúl. Pero ya agarrar y decir, todos los colombianos son narcos, todos los colombianos no sé qué, que estos no son hermanos, todos los hombres del mundo, todos los hombres del planeta somos hermanos. Somos hijos de un mismo Dios, sea el nombre que nos pongan, ¿no? Entonces, cuando le quitamos el carácter de humanidad, la humanidad es nuestra hermana, cuando le quitamos el carácter de humano al otro, lo cosificamos, y eso hasta nos podría convertir en asesinos potenciales. Hay que tener mucho cuidado, no hay que perder la noción de la realidad. Raúl, ¿a ti te gustaría que hablaran de los venezolanos como hablaste tú en Panamá, que van un montón de venezolanos a jorobar? No te gustaría, ¿verdad? Porque tú no eres como muchos venezolanos que van a Panamá. Pues hay muchos colombianos que no son como los venezolanos, como los colombianos que están allá echando broma. Muchos. Que quizá, y no vamos a pelear, que si son mayoría o no son mayoría, Raúl. Pero cuando escucho este tipo de cosas viscerales, me pregunto, ¿qué te habrán hecho a ti? Se ve que te hicieron mucho daño. Que un colombiano o colombiana, capaz que alguna te rompió el corazón, te hizo mucho daño, y ese rencor hacia esa persona lo trasladas a todo el entorno. Y eso es algo que, si bien, ese es algo bastante común. Eso es algo bastante común y con muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones. No, pero bueno, o sea, son cosas ya para revisar si son uno mismo y revisar, bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué este tipo de persona me genera tanta antipatía? ¿Cómo puedo yo medir esa antipatía y no perder la racionalidad? Porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Los venezolanos no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo como los colombianos no tienen por qué caerle bien a todo el mundo. La cuestión es no perder la perspectiva de la realidad y no caer en las generalizaciones, porque eso es lo que ha llevado a genocidios como el de los nazis o el que están haciendo los israelíes o el que hicieron en Ruanda o tantas atrocidades que se cometen en el mundo. Cuando se generaliza, se le quita la humanidad a una persona por el lugar de nacimiento, por su etnia o por su religión. Y por eso es que el mundo está como está. Entonces, estamos en Navidad, vamos a reflexionar, vamos a procurar ser mejores personas. Espero que estas palabras, querido amigo, te lleguen al corazón. Lo que pasa es que es difícil. Cuando la antipatía extrema hacia el otro está arraigada, no hay palabras que entren. Espero que ese no sea tu caso. 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un bello aguinaldo guayanés, interpretado, bueno, por yo los asocio con las navidades de mi infancia, seguramente muchos de ustedes también. El quinteto Contrapunto, Casta Paloma. Casta Paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, voy hasta el puerto de mi patria amar. Casta Paloma, de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo.

hermoso. Es que de verdad que Otilio Galíndez componía pura preciosura. Este tema, interpretado por el mismísimo Otilio Galíndez, se llama Ahora. Y ahora son las 11:38. Es la última media hora de la ventana. Vamos a leer participación. Y nos escribe Miriam Guevara y nos dice: buenos días, Censa. En las agencias del Banco Mercantil solo están aceptando depósitos y si se quiere hacer retiro, solo te lo entregan en billetes de a 100. Esto no fue lo que dijo el presidente Maduro. En otras palabras, no están haciendo canje porque según ellos solo tienen billetes de a 100. Mira, quieren jorobar. ¿Quieren jorobar? Entonces, no, porque los billetes de a 100, sencillamente, eso, vamos a ver si a partir de mañana hacen el canje. Lo deberían hacer. Pero, mire, señores, esos billetes ellos los tienen que mandar al Banco Central. Ellos no tienen por qué dárselos a la gente. Entonces, lo que te digo, Miriam, deposita y después retiras por los cajeros de la banca pública. O lo otro que puedes hacer, bueno, mira, no te dejes meter el gato por liebre. No dejen que les den billetes de a 100. Ah, que me vas a dar en billetes de a 100. Bueno, mira, no. Mira, no, entonces mi billete de a 100 agarro y te los deposito o me voy a un cajero, retiro por cajero automático y bueno, hacerlo por allí. Y cerciorarte de que el cajero esté dando billetes de 50, que los cajeros desde hace rato, por lo menos los del Banco de Venezuela, andan dando billetes de 50. Tenemos llamada, le vamos a dar paso porque estamos en los últimos 10 minutos, 11 minutos del programa, le vamos a dar paso a dos llamadas más, ¿no? Tenemos una, buenos días. Hola, Enzo, buenos días, Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Bueno, Enzo, oyendo tu comentario, lo que yo estaba analizando con tu comentario... Sí, dime. Con lo que yo estaba oyendo con el comentario que estaba haciendo el joven que llamó hace rato acá el Valle, por cierto. Uh-huh. Yo te estaba diciendo ayer, te estaba haciendo el comentario de que hay que estar pila, Enzo. Sí. Con lo que ahora vienen atacando, uh-huh. ¿Con qué vienen ahora? No, eso no vienen ahora, Enza. Lo están haciendo todo seguido. Lo sí, están señor. Haciendo... Y tú sabes qué están haciendo juntos. Ellos escogieron a Colombia. ¿Sabes por qué, Enza? Porque en Colombia hay 7 bases militares. Exactamente, ¿sabes? Brillante, tal cual. Mira, Enza, nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Uh-huh. Para eso tuvimos el último presidente... Chávez, vamos a decirlo así, Chávez, el último presidente que se acordó y el único presidente que se acordó de los pobres y que nos abrió los ojos, nos puso a estudiar, nos puso a ver cómo eran nuestros derechos, deberes y obligaciones, Elsa, nos lo mataron y eso también lo tenemos que tener sí, claro. Y lamentablemente hay mucha gente aquí, venezolana, no el colombiano nada más ni el extranjero, no, nosotros no vamos a buscar la culpa afuera. La culpa es de aquí mismo, Enza. Ajá. Porque nosotros hemos permitido que aquí venga todo extranjero a golpearnos, a tratarnos mal. No, no, y por la viveza criolla, mucha gente se pone en conchupancia con esos extranjeros. Ahí va. A tratarnos mal, a golpearnos y a maltratarnos y a humillarnos. Y nosotros lo que hacemos es quedarnos callados, Enza. Primero que nada, tenemos que tener dignidad. Ajá. Uh-huh. Como persona, como ser humano y como venezolano. Nosotros sí, es verdad, somos buenos, somos nobles, nosotros somos a darle la mano al que necesite, porque de verdad el venezolano es así. Uh-huh. Pero también se está criando el venezolano, Enza, como tú dices. Ah, el venezolano, como anoche estábamos comentando aquí en la casa, que fue un cumpleaños de mi nieto, uh-huh. Estábamos comentando, yo oí todos los comentarios, lo que hacía era quedarme callada, porque había muchísimas cosas que no estoy de acuerdo, uh-huh. Porque lo que hacen es repetir como loro. Uh-huh. Después que oí la noticia, vi su reconducta, vi todo lo que tenía que ver, vi a Clarisa, y vi cayendo y corriendo, y te he oído a ti, uno saca sus propios análisis. Sí, señor. Porque es así, Enza, tú no puedes hacer como un loro, oír únicamente y repetir lo que los demás dicen, no. Y también oír no a los payasos, sino al dueño del circo. Uh-huh. Y uno tiene que saber oír, Enza, para después tú hacer un comentario. Entonces lo que pasa es, como estaban diciendo, y en parte ya estuvieron dando una noche, los colombianos, de verdad, no todo, Enza, porque hay mucha gente colombiana que ha vivido aquí toda una vida y quiere mucho más a Venezuela. Exacto. Que nosotros mismos los venezolanos. No son todos, hay una gran parte que joroba, pero bueno. No, exacto, no podemos ser xenofóbicos, yo te lo he comentado, yo no es que tenga en contra nada al colombiano, pero de verdad hay muchos colombianos aquí que es demasiado, demasiado mala mañosa. Sangre, Exacto, malamañoso, esa, claro que sí. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esa, que vienen para acá, para Venezuela, traen lo bueno, entonces se llevan lo bueno y dejan la porquería aquí, porque lamentablemente es así. Entonces el venezolano, que es el venezolano yoísta, interesado, sinvergüenza, que le gusta lo fácil, entonces aprende y aprende más. Y entonces llega y le saca más sacapunta a eso, y entonces supera a ese sinvergüenza colombiano que viene para acá. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué ha hecho el venezolano aquí desde que empezó el rastacupo? ¿Ah? Ponerse la misma, a comportarse igual que el malamañoso del vecino. Hasta peor, ¿eh? Hasta peor. Porque traicionan a la patria. ¿Qué ha hecho el venezolano con el problema de los billetes? ¿Ah? ¿Qué ha hecho el venezolano? Ha parado eso. Se ha ponido con chupanza con esos sinvergüenzas colombianos. Tal cual. Conozco mucho a esas que vienen a vender, porque la mayoría que estaban recogiendo los billetes de 100, porque aquí en el Valle muchísimo, eso lo tuve yo denunciando. Aquí no paran esas. Lamentablemente aquí las leyes no se cumplen. Aquí oyen al que les conviene y al que no. Lamentablemente es así, porque las leyes están, pero no las cumple. Y Nicolás solo no puede. Aquí el que vende plátano, esa. Todo el mundo ahorita está vendiendo plátano. Ah, todo el mundo. Y la mayoría de los que venden plátano son los que están cogiendo los billetes a 100 payasos en la Colombia. Ah, entonces, ¿qué hace el venezolano? Ponerse en conchupanza con ese sinvergüenza y desangrar a Venezuela. Han desangrado a Venezuela con los billetes de 100, con los rastacupos, con la viajadera. Dame y tú viajas y yo te hago la trampa de que viajaste y te hago y te doy todo, porque me costa, Ensa, me costa. Y muchos bancos se pusieron de acuerdo con eso. Hicieron muchos sinvergüenza. Hay que revisar Banesco, ¿viste? Banesco, ese huele a lavadora sabroso. Banesco nada más, porque conozco sinvergüenza también que trabaja en Banco Venezuela. Ha hecho destruir también esa institución, como hicieron con el Bicentenario, que lo destruyeron, que mi comandante dio toda su vida por eso. Y lamentablemente eso lo que hicieron fue destruirlo. ¿Quiénes? Nosotros mismos, entre venezolanos y colombianos, porque hay bastante gente que trabaja ahí tras vida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Apoyarlo. No lo denunciamos, no hacíamos nada. Entonces nosotros quisimos, no, vale, me estoy ganando un billete, vale, no, tranquilo. Eso es lo que yo digo siempre. Entonces no le echemos culpa nada más al extranjero. Veamos nosotros mismos qué estamos haciendo por nuestro país. Veamos, demos una vuelta, veámonos de les pedimos qué estamos haciendo nosotros por Venezuela. No andemos criticando a los demás, ni nos critiquemos a Nicolás, como ayer, que soy yo tanta maldecera, tantas cosas malas en contra de Nicolás. Yo digo, bueno, Dios mío, protégenos de verdad, ayúdanos, Nicolás no tiene la culpa, porque estamos claros, que es loco, que es un loco, porque él hizo eso así de repente, que 72 horas. No se dieron cuenta que ahí estaban dando golpe a los sinvergüenzas que nos están desangrando. Y a lo que iba, final, Ensa, Colombia es una de las tácticas que ellos tienen, porque es el país más cerca que tiene Venezuela. Y entonces desde ahí no pueden atacar. ¿Por qué? Porque están a 7 bases militares. ¿Y por qué? Y yo te lo dije una vez, y no sé si te acuerdas, Ensa, no me gusta tanto, me gusta tanto, y sigo en lo mismo. Ese hombre tiene su doble cara. Doble cara y tiene su baraja sobre el debajo de la manga. ¿Y qué ha hecho él por Venezuela? Que le dice a Nicolás, bueno, los problemas que hay ya lo hablamos entre nosotros, no vamos a volver cuando empezó los problemas. ¿Qué? Entonces, no, jaló para que le abrieran otra vez la frontera. ¿Y qué hizo ahorita? ¿Qué pasó? El billete. Mira, pa, otra vez. Nicolás no debió abrir esa frontera, Ensa, porque por ahí es donde nos están atacando. Nicolás ya tiene que dejar de ser, bueno, no digo la palabra, pero de verdad, Ensa, porque por ahí nos están atacando, lamentablemente. En Colombia no hay gente que nos quiere ayudar, hay lo que hay gente que nos quiere destruir políticamente, no son todos, y entre eso está la mano de Uribe también, y eso escríbelo, Ensa. Y un abrazo, te quiero mucho. También te quiero mucho, un beso grande, querida Daisy. Chévere, ¿tenemos otra llamada en espera? Ok, ya no, por allá no nos toca irnos, entonces bueno, vamos a ir cerrando ya. Vamos a cerrar lo que es la parte de participación del público. Vamos a ver si hay nuevos comentarios en Twitter. No tenemos nuevos comentarios en Twitter ni en Facebook. Bueno, vayamos, ¿no? Bueno, fíjate, aquí compartieron el grupo de Facebook. Espérate, esto no abre. Es una infografía que no se ve. Bueno, nada, compartieron por Facebook, estas son las 10 cosas que debes saber sobre el canje de los billetes de 100 bolívares, lo puede ver en el grupo de Facebook. Otra información que comentar es que, bueno, vigilarán la provisión de compra y venta de inmuebles, equipos del SAIME y SAREN se despliegan en Táchira para reforzar las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque una de las formas de legitimar capitales y atacar nuestra moneda era precisamente a través de la compra, venta y traspasos de bienes, que era lo que hacían los que comerciaban con nuestra moneda en Colombia, legitimaban esos capitales comprando propiedades en el Táchira, compraban quintas, edificios, apartamentos, centros comerciales, entonces bueno, ¡pum! O sea, eso está congelado. ¿Por qué? Porque a través de la compra de inmuebles es una de las formas que tienen de volver a meter esos billetes aquí. En estas 72 horas, ¡ay! ¿Qué hago yo con esta cantidad de billetes? Bueno, voy a comprarme un apartamentico en San Antonio del Táchira. ¡No! Prohibido, congelado. A mí lo que me llamó la atención fue escuchar a gente que se dice chavista criticando esta medida. ¡Ay, horror! ¿Esto qué es? ¡Un corralito! ¡Qué barbaridad! O sea, es que no ven más allá. Una cosa es ser crítico y otra muy diferente es ser criticón. Hay cosas que de verdad que son para señalarlas, para criticarlas, o sea, y uno agarra y uno lo dice. Pero hay otras, una medida como esta, que tiene toda su lógica y su razón de ser, pero es una cosa así que ya es el criticar por deporte, ¿no? A mí me parece excelente, porque es una de las formas de evitar, porque esto es por 72 horas, que ese dinero que fue extraído, esos billetes, retornen al país a través de la compra de un inmueble, ¿no? Bueno, el gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, reiteró que este lunes arribarán a la entidad, por orden del presidente Nicolás Maduro, equipos especializados del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y del Servicio Autónomo de Registros y Notaría, SAREN, quienes permanecerán toda la semana en la entidad reforzando las medidas de seguridad. En este sentido, recordó que las operaciones de compra y venta de inmuebles e inmuebles, de venta de muebles e inmuebles, están prohibidas en estos momentos, motivado a la salida del cono monetario del billete de 100 bolívares. Bielma Mora advirtió que cualquier notario o registrador que se preste para la creación de nuevas empresas con la finalidad de depositar altas sumas de dinero serán puestas a las órdenes de la Fiscalía. Notario o registrador que se preste a la apertura de empresas para colocar altas cantidades de dinero será puesto a la orden del Ministerio Público, al igual que cualquier registrador que en este momento haga compra-venta de muebles o inmuebles, enfatizó. Durante una rueda de prensa del Estado Táchira, el gobernador informó que los jueces y fiscales del Estado estarán alerta para evitar la distorsión de la economía en este momento complejo. El mandatario regional anunció que este lunes se instalará en la entidad la Unidad Nacional de Investigación Financiera, la cual evaluará cuáles son las personas que van a hacer los depósitos en los bancos, tanto naturales como jurídicas, revisar su histórico y verificar si el monto es acorde con lo que están depositando. Nadie se puede burlar del esfuerzo del presidente Maduro para fortalecer, dinamizar y proteger al pueblo de cualquier acto criminal en las fronteras, enfatizó. Bielma Mora aseguró que la medida impulsada por el jefe de Estado para proteger la economía nacional es bastante acertada y ha generado shock de las mafias que contrabandean la moneda. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, el despliegue especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera ha arrojado nada más anoche 117 detenidos. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que durante el despliegue especial de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en la frontera con Colombia se han detenido a 117 personas que ya se encuentran a la orden del Ministerio Público. Al momento, despliegue especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera arroja detención de 104 millones de bolívares y 117 personas detenidas, millones o millardos, es que el MM no sé qué significa, y 117 personas detenidas a la orden del Ministerio Público, publicó en su cuenta oficial en Twitter, @ Vladimir Padrino. El titular de la defensa también informó que en el cumplimiento de la lucha contra las mafias que genera la guerra económica también fue cerrada la frontera colombo-venezolano. Cumpliendo las instrucciones del señor presidente, @ Nicolás Maduro, hemos cerrado los pasos fronterizos formales con despliegue especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, escribió en la red social. Bueno, por otra parte, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afirmó que ningún venezolano perderá su dinero tras el ataque de las mafias a la moneda venezolana. El billete de 100 todavía tiene vigencia en estas horas, hasta que el plazo se acabe. Nadie va a perder su dinero, hay que tener tranquilidad para que se realice el debido proceso cambiario de los billetes, dijo en el programa al aire que transmite Venezolana de Televisión. De igual manera destacó que el presidente Maduro sigue brindando protección a la moneda venezolana. El pueblo de Venezuela tiene que tener calma y estar seguro de la respuesta contundente que está dando el presidente Maduro. Villegas criticó la actuación de algunos medios de comunicación que buscan a través de la palabra causar miedo a la población al afirmar que los billetes no se cambiarán. Bueno, ya sabemos quiénes son: Unai, César Miguel, Mingo, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Bueno, Villegas critica. Hemos observado el tratamiento informático que le dan varios medios de comunicación a las medidas que viene realizando el presidente Maduro para desestabilizar la tranquilidad del pueblo venezolano, dijo. Aseguró que no hay que tener miedo a la hora de cambiar los billetes. Estarán muy inquietos aquellos mafiosos que tengan en su depósito toneladas de billetes de 100 y si no se tiene origen legal tendrán que dar la cara ante la ley, añadió. Por último, hizo un llamado a todo el pueblo venezolano para que tenga tranquilidad y no caigan en el juego que quieren realizar algunos sectores económicos que quieren causar desespero en la población, afirmó el ministro. Yo nada más me quiero imaginar, como no me quiero imaginar, en estos días me vinieron para la casa, ¿no? Una de las delegadas del edificio. Mira, que hay que pagar 5.000 bolívares en efectivo porque es que se dañó el flotante de la bomba y entonces, bueno, hay que pagarlo, entonces no se va a hacer por el condominio porque el que lo va a reparar está pidiendo la plata en efectivo. Claro, paguiza con esos billetes en Colombia. Bueno, le dimos la platica en efectivo. Vamos a ver qué va a hacer con ese dinero el señor. Bueno, señores, de todos modos, tampoco es tanto en comparación a los grandes traficantes de billetes que se encuentran en la frontera. Bueno, a ver, por último, ya va, equipos de, ya lo leí, despliegue también. Y ajá, aquí está. La policía resguarda las entidades bancarias durante canje y depósito de billetes de 100. Efectivos de diversos organismos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana, comenzaron la mañana de este martes el operativo de resguardo de los bancos, donde acudirá la población venezolana a hacer el canje o depósito de los billetes de 100 bolívares que saldrán de circulación en las próximas 72 horas. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, verificó el cumplimiento del operativo en la sede principal del Banco Exterior, en la esquina de Urapal, Avenida Urdaneta, centro de Caracas, donde indicó que el objetivo es garantizar que esta jornada se realice con tranquilidad, seguridad y paz. Los billetes de 100 bolívares saldrán de circulación en 3 días y serán sustituidos por monedas de igual denominación que comenzarán a circular el próximo 15 de diciembre con el objetivo de frenar el contrabando de billetes de 100 bolívares que son utilizados por cambistas ilegales en Colombia. Son las 10:55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando, pero con muchísimo, muchísimo, muchísimo afecto, en los controles, Luis Yerloyo y Henry Jiménez, y cerrando la ventana, la mañana de hoy, Enza García, quien junto con mis muchachones de la consola, les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos vamos con los Hoy Porque Hoy. Es el natalicio de Otilio Galíndez. Hoy también está de cumpleaños el fundador de La Ventana, Randolph Borges, a quien, bueno, felicité a través del Facebook. Desde acá, un abrazote, Randolph. Y bueno, y también hoy es el día de Santa Lucía. Y en homenaje a Santa Lucía, aunque solamente la mencionan, esa barriada maravina. Pero bueno, vamos a cerrar con este tema de los gaiteros de Pillopo. Pa' que Luis... ¡Chao! Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría y de allí te va a ir feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector pone fiestero. Cabilla y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector pone fiestero. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. Ajá. La cerveza está bien fría y de allí te va infeliz en la esquina de San Luis. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.